Ah, Mariano Iturri, me lo confundí. Bueno, Mariano Iturri, ¿vos sabés dormir? Últimamente no tanto, he desaprendido de esa práctica. Mira, bueno, me confundí de Mariana, porque estaba esperando a Mariana y apareció Mariano. Mariano Iturri, presidente de flamante presidente del Club Atlético Belgrano. ¿Cómo la estás llevando? ¿Eso te quita el sueño? Me quita bastante el sueño. Bueno, buen día, Cintia, y al equipo. Me ha quitado bastante el sueño, era un problema que no solía tener, pero nos estamos acomodando a poco para volver a dormir las 6 u 8 horas necesarias. Bueno, contanos con qué te encontraste, qué significa esto. Bueno, es la primera vez, ¿no?, que te enfrentás a semejante cargo. Sí, a semejante cargo, sí. Hace un año y medio que era parte de la comisión directiva, pero bueno, ahora hemos armado un nuevo equipo y bueno, estamos muy entusiasmados y ahí proyectos ya caminando. Nos encontramos con un club al que le faltan muchas cosas, pese a que tiene un relativo orden. Uh-huh. Así que nada, hay muchos proyectos en marcha y bueno, un montón de cosas para hacer. ¿Qué le falta al club? Bueno, le falta, tenemos muchos problemas en la infraestructura, el mantenimiento. Por ahí hay cuestiones que tienen que ver más con lo deportivo, lo competitivo, uh-huh. Bueno, que ahí vamos a ir viendo con algunos profes, pero también en lo social. Por ahí hay fortalecer algunas cuestiones en el rol social del club. Uh-huh. Y bueno, para eso tenemos que ordenar y bueno, buscar nuevos fondos, recuperar la participación de las personas que se han alejado quizás de los clubes. Eso para mí, uno de los charlándolo con el equipo de trabajo, era uno de los objetivos principales, recuperar la participación de los socios y las socias en el club. Uh-huh. Pues nos falta gente que venga a acompañar. Claro. ¿Ustedes son una comisión que se renovó por completo? ¿Son todos todas personas que están arrancando o ya vienen algunas de comisiones anteriores? No, todos los años hay renovación parcial, por lo menos la mitad. Entonces, por lo menos la mitad se renovó. Había uh-huh. algunas renuncias, algunos continuamos, soy yo y otro chico más continuamos. Uh-huh. Pero en general se incorporaron muchas personas nuevas. Y por lo menos de las 12 personas que somos, 9 somos... son nuevas. No, pero te preguntaba por esto que a lo que se mencionó, que bueno, es difícil a veces lograr que un socio, un simpatizante, incluso un fanático se comprometa con la administración política de los clubes. Porque bueno, ya implica esto, dejar de dormir tan tranquilo. Sí. Por ahí justamente lo que queremos es que las nuevas personas, quienes asumimos nuevos roles, evitar ese desgaste, pero porque pasa mucho, digamos, yo tengo una familia, digamos, relacionada a los clubes, mi viejo ha sido por muchos años dirigente deportivo y sucede que en algún momento empiezan a quedarse solos. Uh-huh. Eso es una cuestión de para analizar a nivel general de la sociedad, de qué pasa, que cada vez hay menos dirigentes, pero también creo que debe haber una autocrítica por parte de la dirigencia en todos los roles, de que por ahí se van quedando solos porque algunos errores cometemos o cometen. Uh-huh. Por ahí cerrarse mucho, no abrir a la participación, confiar poco en la gente que se acerca. Bueno, eso lo que buscamos es por ahí que la gente que ahora ha asumido alguna nueva responsabilidad no se queme enseguida y bueno, y que siga participando. Claro. Y sumar a nuevas personas, abrir espacios de participación. Hace un ratito hablabas de los problemas de infraestructura del club. Sin mal no recuerdo, la semana pasada el gobernador Sergio Cilioto anunció varios acompañamientos económicos para clubes, para entidades sociodeportivas. ¿Han estado al tanto de esto? ¿Se han acercado para ver de qué programas se tratan? Sí, hay un programa para infraestructura y otro para cambiar las lumínicas. Alumbrado, sí. El alumbrado. Sí, estuvimos en la presentación de la semana pasada. Ayer tuvimos una reunión en donde se nos explicaron algunos detalles. Durante abril vamos a tener que inscribirnos a eso. Bueno, sí, la verdad que no nos resulta un programa muy importante. Ojalá digamos que cada día haya más acompañamiento por parte del Estado y bueno, que sea una política continua, que no sea evitar las arbitrariedades. Sabemos que por ahí existen arbitrariedades a nivel general por ahí. Pero bueno, nosotros vamos a participar de ese programa y bueno, estamos pensando a qué destinar esos fondos. Hay un montón de cosas para hacer, sabemos que bueno, los fondos no son ilimitados, así que vamos a establecer prioridades. Bien, sí, justamente te iba a preguntar qué rol crees que debe cumplir el Estado en tanto, bueno, políticas y acompañamientos deportivos. Y creemos que debe ser de acompañamiento. Por ahí cumplimos un rol social muy importante. Creemos que el Estado debe apoyar más a las entidades como la nuestra y como varias que existen, que son entidades sin fines de lucro, asociaciones civiles sin fines de lucro. Digamos, vivimos en un momento en donde por ahí florecen otras entidades con fines de lucro que no cumplen con el rol social que sí cumplimos nosotros o que buscamos cumplir. Pero se hace muy difícil si el Estado no está presente con determinadas políticas que los clubes se mantengan. Claro. Y por ahí no sigan otro tipo de lógica. Ojalá, creo que por ahí políticas como estas sí marcan un acompañamiento del Estado y ojalá que sean cada día más y que los fondos sean lo suficiente. Pues los clubes que tenemos son muy, muy grandes, hay clubes que por ahí en los últimos años han caído deportivamente en prestigio o por ahí en infraestructura y se hace muy difícil sostener semejantes estructuras y acompañar a cientos de chicos. Hoy nosotros tenemos cerca de 1,000 deportistas y por ahí se nos hace muy difícil. Uh-huh. Más allá de la voluntad de los fondos que recaude el propio club, también si no hay acompañamiento del Estado, se llega como una precariedad, se brinda un bien muy precario. Sí, la otra vez conversábamos con una de las entrenadoras de las inferiores de Guardia del Monte y nos planteaba, ¿no?, que los pibes hoy están llegando, bueno, sin la posibilidad de comprarse un botín, una camiseta, de poder mantenerse dentro del club. Sí, eso lo vemos todos los días y bueno, la situación social, digamos, es muy difícil en este momento con altos niveles de pobreza y nuestros clubes reciben, el Club General Belgrano por su historia, recibe siempre a chicos de las clases populares y por ahí vivimos esa situación, esa violencia sistémica, digamos, que reciben. De la cual son víctimas y por ahí acompañándolo, bueno, vemos que les falta material de trabajo, que no tienen nuevos botines, que no tienen la ropa, por ahí la alimentación. Nosotros queremos ver la forma de acompañar eso. Uh-huh. Resulta muy difícil porque faltan manos, faltan recursos, pero bueno, queremos que los chicos se sientan de alguna forma contenidos en el club. Ojalá, digamos, que sigan existiendo acompañamientos de este tipo, como lo que hablábamos del Estado, y bueno, y también recuperar que existan socios y socias que vengan a dar una mano, que paguen la cuota social, y tender redes para poder sostener esta estructura y con todos los chicos y las chicas adentro. ¿Qué compromiso social tienen con el fútbol femenino desde Belgrano? Y con el fútbol femenino es una de las cosas con las que venimos laburando bastante desde diciembre. Hubo cambios a nivel de coordinación, a nivel de los directores técnicos. El año pasado hubo un reclamo por parte de las deportistas y de las entrenadoras en ese momento, que el club se sentían un poco como abandonadas por la dirigencia. Nosotros, en su momento, como yo era parte también de la dirigencia, asumimos la crítica esa y, e intentamos hoy, como queremos que exista fútbol femenino en el club, y es una apuesta, bueno, intentamos empezar a hacer cambios. Uh-huh. Hay algunos cambios que ya se van viendo. Bueno, las chicas se han quedado, pese a que por ahí tenían críticas con el club, con la dirigencia, han confiado en que iba a haber cambios y creo que los están viendo. Uh-huh. Hay mucho acompañamiento. ¿Cuáles eran esas demandas de las jugadoras? Por ahí falta de materiales, falta de poder utilizar, no sé, por ahí deportivamente, poder utilizar la cancha de primera, claro. Por ahí tener una coordinación que las escuche, que la dirigencia esté cerca y puedan conocerlos o que puedan reclamarle lo necesario. Se le está brindando a poco un espacio. Ahora uno de los hombres que se sumó a la comisión directiva es un padre de la subcomisión que se había armado el año pasado, de subcomisión de fútbol femenino, como una forma también de proteger a sus hijas. Uh-huh. Y bueno, ahora se sumó a la comisión directiva, nos está acompañando bastante, está muy cerca de las chicas desde las 4 de la tarde que empiezan a entrenar hasta las 8 de la tarde que ya finalizan las más chiquitas. Uh-huh. Buenísimo, Mariano. Espero que recuperes el sueño y abiertos los micrófonos de Radio Kermés para el Club Belgrano, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias ahí a Radio Kermés. Estaba esperando su llamado porque siempre lo escucho y quería que charlemos un rato. Excelente, excelente. Gracias. Bueno, un abrazo. Abrazo. Mariano Iturri, nuevo presidente del Club Atlético Belgrano.